Los cielos proclaman la gloria. Es amor. Los cielos proclaman la gloria. Es amor en tu alma. Un día transmite el mensaje, otro día. Na na na.